El Urapito nació desafiando su destino en las puentes Michoacán. Allí se crió este hombre fino, se llama Isaías Corona. De Duya su apelativo, en 1911 vino a andar por su camino. De niño fue muy alegre, ya le gustaban los sones, con sentido musical, cantaba muchas canciones. Un día dejó a Tierra Fría, se vino a Tierra Caliente, llegó al rancho de La Joya a conocer nueva gente. Allí trabajó la tierra, pedregosa con valor. Aprendió de su papá, carpintero agricultor. Con su guitarra cantaba en La Joya y el Varillo. Muy alegre se paseaba en su caballo Tordillo. En la Cuesta de la Negra había una fiesta lucida. Allí conoció a una joven que fue el amor de su vida. Honrada y trabajadora, de pensamientos formales, se casó con Isaías, se llama Anita González. En el carro de San Pedro muchos años trabajó. De la música de cuerda un conjunto organizó. Se trasladó a Secuirán con su familia querida. Sufriendo mucha pobreza, logró superar su vida. Al conjunto Secuirán se organizó con valor. De la música, del arpa grande de Antioco, de sones tamboreador. En el pueblo de Huacana, con su familia querida. En el año 2004, allí defiende su vida.